Podeu començar a xerrar. Yo ya venía a venir todo esto, pero conviene que tengáis la idea clara de que el cristianismo es todo esotérico. Y parece que hoy, precisamente, parece que hay algunos de vosotros que hoy es el día más esotérico que otros días. No, es todo un día. Lo que pasa es que tuvimos la idea de grabar esto, de hacer una cinta, porque claro, hoy no es una reunión como la de los viernes, por lo tanto vosotros no tenéis que decir nada más que escuchar. Y hay un detalle muy importante antes de empezar todo esto, que tengáis la idea clara, de que a veces en estas ocasiones el físico se cansa y yo me quedo dormido. Si al cabo de 3 o 4 o 5 minutos, María misma, tú, si veis que no me despierto, pues marcháis, no ha pasado nada. No hagáis mucho ruido y os marcháis todos. Ya tendremos ocasión otro día de hablar. Esto por si acaso. Claro que si no me duermo, no pasa nada. Pero esto sí. No me hagáis preguntas, porque todo esto es para daros una idea de que una cosa es el espíritu y otra cosa es el físico. El espíritu, cuántas veces he dicho esto, podría estar hablando horas, días, años enteros, pero el físico no puede aguantar. Y como a veces ha sucedido esto a través de mi vida, pues teniendo la idea clara que no estamos hablando de espiritismo, estamos hablando de Cristo, del cristianismo, que no es lo mismo, para hablar el Cristo, el Maestro, por mi boca, no necesito dormirme, no soy ningún médium. Ahora bien, yo empezaré dando una idea de lo que dijo Jesús de Nazaret, o el Cristo, por boca de Jesús, en una montaña de Israel, hace ahora casi 2000 años, pero claro, puede ser que el Maestro diga, bueno, yo también estaré presente con vosotros, como aquel día 10, ¿qué fecha era, María? O tú, Miguel, que nos reunimos a los 16 a casa de Castro. 9 de julio del 87. Bien. Entonces, no sé si vosotros, Miguel ni María, o otras personas, si habéis estado en Israel, no digáis nada, no tenéis que hablar nada. Pero hay un monte, como varios montes, no montañas, un poco subido, y el catolicismo, el Vaticano, con las cartas de los apóstoles, compuso el llamado Nuevo Testamento y se sacó de la manga aquello de las 13 o 14 bienaventuranzas, le han puesto un nombre, un título de Sermón del Monte. Está bien, no hay. Pero tanto el catolicismo como después el protestantismo se han ido a las ramas intelectuales y han estropeado el gran mensaje del Sermón del Monte. Claro. Es normal. Es normal porque ya en el Apocalipsis ya dije a María que está ella resumiendo o diríamos aclarando un poco el Apocalipsis, quitándole toda la paja de si coronas de oro, si Dios está en un trono de oro y si candelabros de oro, bueno, todo es del sistema capitalista religioso. Vayamos al grano. Esta montaña, este monte, es, sí, digamos, más o menos como el Castillo Belvedere, o no tanto. Y Jesús, con sus amigos, empezó a subir, y bastante gente que le seguía, obreros y obreras, lo que podríamos decir hoy, gente pobre. Había algún sacerdote que, de Israel, del judaísmo, que un poco de lejos, algunos adinerados, le escucharon algunas palabras, pero se marcharon. Y entonces, Jesús de Nazaret, que por cierto José lo ha dibujado, lo ha pintado bastante con aquella túnica estropeada, y un cosito de cordón por allí, que no era más que cuerda de hierbas. Y, claro, había la gente, y todo el mundo se iba sentando en el suelo. Jesús también se sentó, y a veces se movía, era bastante inquieto, o sea, nervioso, y un poco. Y sí, que concuerda con los evangelios, es decir, con esto de las bienaventuranzas, concuerda bastante aquello de bienaventurados los pobres. Pero es triste, porque le han metido ahí los pobres en espíritu, los pobres de espíritu, y han hecho una traducción muy mal hecha, porque Cristo por boca de Jesús decía: bienaventurados vosotros, los pobres, pero los que tienen o tengan el Espíritu de Dios. Y empezó a dar ideas de las bienaventuranzas, como decir, sois felices, sois, podríamos decir con frase actual, tenéis suerte, los que tenéis el corazón limpio, las manos limpias, los pacíficos, pero en el sentido que le daba el Cristo, los pacíficos son aquellos que no intervienen en ninguna clase de guerra. Pacíficos, los de limpio corazón. Bienaventurados los pobres. Han puesto mansos, pero vamos. ¿Qué quiere decir esto? Bienaventurados los pobres. Porque ellos, los pobres en el mundo, heredaron la tierra. El mundo, la tierra que Dios nos dio. Pero claro, después unos tipos se pusieron sobre los demás en esta pillería y arrebataron la tierra. Y hacen decir a la letra muerta del Sermón del Monte: bienaventurados los mansos, los pobres, porque ellos heredarán la tierra. Y esto ha sido falseado por el Vaticano. Heredarán la tierra. ¡La heredaron! Que no es lo mismo. Y nos ha sido arrebatada por este llamado sistema capitalista a través de la historia humana. Pero sigue el maestro diciendo: bienaventurados los misericordiosos, los que lloran, los que están perseguidos injustamente. Pero dice: vosotros, los pobres, los que me escucháis, tened presente que podéis ser la levadura que leva la masa, podéis ser la sal de la tierra. ¿Por qué no tenéis que ser la sal de la tierra? Es más, podéis ser la luz del mundo. La luz. Pero cuidado, que una luz no se pone a escondidas o debajo de la mesa, se pone la luz encima de la mesa, y así alumbra los que están en casa. Y así pues, vuestros actos, vuestra vida, puede ser luz para alumbrar a los demás. Claro que decía: tenéis que buscar primero el reino de Dios, porque sin él, sin el Cristo, sin el Espíritu, es imposible que podáis dar el Evangelio a otros, la buena nueva, que no es más que esto: abrir la puerta para que entre el Padre, el Cristo, el Espíritu. Y claro, además de todo esto, daba ideas claras de que no se puede servir a Dios y al dinero. Y decía: porque tenéis que tener en cuenta que donde está el tesoro vuestro, el dinero, la riqueza, allí siempre está vuestro pensamiento. Entonces, procurad hacer las riquezas espirituales, que estas sí, que son siempre eternas. Y estas riquezas que vais acumulando en el cielo, claro, estas no las arrebatan los ladrones. Sois la sal de la tierra, sois la levadura. Caramba. Y decía: pero cuidado, que no tenéis que ser como estos, los sacerdotes de Israel. Ellos lo hacen todo a la fachada. Claro, son estos sepulcros blanqueados, que por fuera mucho adorno, mucha cosa rara, pero por dentro ya huesos de muertos. Y cuando hacéis oración, cuando rezáis, no es necesario que hagáis como ellos, en las sinagogas, en las plazas, en las calles, haciendo teatro ahí. Porque cuando tú oras, tú rezas, tienes que hacerlo en secreto. Pero Dios, nuestro Padre, que lo ve todo en secreto, nos recompensa en público. Y vosotros pues oraréis así. Y recuerdo esto, de que yo era un niño y lo decía en mallorquí: Padre nostro, vos que estás en el cielo, sigue santificado el vostro santo nombre, y venga a nosotros el vostro santo reino, o sea, ha de fer la vostra voluntat, així en la terra, així com se fa en el cel. Nostre Padre cada dia, dà-nos el Senyor, el dia d'avui, i perdonau-nos, però també dà-nos fals, es pot perdonar els altres. Amén. Aquesta senzilla, aquesta cosa. Y claro. Jesús miraba esa gente. E recorda-te. Se vai contar, uma espineta. Se vou tentar, se levava a espineta. E desde o silêncio, desde a montanha. S'entenia més el silenci, s'entendia millor aquest silenci. S'entendia més aquest silenci que moltes paraules. Sí, moltes paraules. Yo estaba presente mucha gente, cuántas veces os he dicho, hay muchos que vienen ahora por aquí, estaban aquí. Hoy es un gran día. Porque claro, no me acuerdo de todos. A veces también es mejor callarse, Marta, porque no todos entenderían la cosa. Pero lo importante es que ya de una vez tratéis de comprender que Cayetano Diezero, que a través de toda su vida ha dedicado su tiempo, además del trabajo, a predicaros esta verdad en esta isla maravillosa que llamamos Mallorca, en esta España, en este mundo maravilloso que ensuciáis, o que ensucian muchos, ya es necesario que comprendáis la cosa. Y hay muchos que hace años que venís por aquí y aún no me comprendéis. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuántas veces por boca de este obrero carpintero de ayer y de hoy, el yesero, ha salido la palabra y a través de la historia humana, antes y después? ¡Salid de ella, pueblo! ¡Salid de ella! Salid de la Babilonia. Cuántas veces por aquí hemos repetido lo mismo. Daos de baja de la religión de los ricos. Llámese como se llame. No votéis a nadie. Y vosotras mujeres jóvenes procurad abortar. O emplear el anticonceptivo, todo esto que dicen ahora. ¿Por qué? Porque esto es mucho mejor que los pueblos buitres que dominan el mundo cojan a vuestros hijos ya mayorcitos y los maten en las guerras que ellos organizan para hacerse más ricos. Pero cuando digo daos de baja de la religión, llámese como se llame, tened la idea clara. que esto no basta, no es suficiente. Sin Cristo, sin el Espíritu, no hay cristiano. Sin el Espíritu de Dios, no hay budista, no hay mahometano. Sin el Espíritu de Dios despierto, no hay persona humana. Es simplemente un animal que vegeta por este mundo. Unos robots que solamente van al dinero. El egoísmo les domina. Hay que matar a la bestia. ¿Cuántas veces hemos repetido esto? Para que el Espíritu despierte, que es el ángel que todos llevamos dentro. Por sus frutos los conoceréis, caramba. Por sus frutos, no por sus estudios de seminario, no por sus estudios intelectuales, no por sus libros, ni siquiera por la Biblia. Sin el Espíritu de Dios no hay nada que hacer. Y negar la existencia del Espíritu es negar la existencia de Dios. Y esto queda solamente para los ignorantes. Por eso es mentira una cosa tan sencilla, tan profunda. Nadie admite que una cosa pequeña, un reloj, por ejemplo, un cuadro pintado, una silla, nadie admite que aquello se ha hecho solo. Tiene que haber sido, pues, el carpintero, el relojero. El zapatero ha hecho los zapatos. El infinito universo, que hay millones y millones y billones y trillones y todo lo que queráis, de galaxias y más galaxias, de soles y mundos, esto se ha hecho solo. Señor, maestro, perdónalos, no saben lo que se hacen ni saben lo que se dicen. Pero, ¿qué pasa aquí? Que a veces nos encontramos con personas que niegan esto, que niegan a Dios, y se portan muy, sí, mucho mejor a veces que otras personas que dicen que creen en Dios. ¿Cuántas veces hemos dicho allí? No se trata de creer o no creer en Dios. ¿Qué es la creencia? Creer o no creer es lo mismo. Hay que sentir a Dios. ¿Sentirlo? Entonces, ¿qué hacer para sentirlo? Abrir la puerta y entra el Padre. ¡Padre nuestro que estás en los cielos! ¿Os dais cuenta? ¿Qué estás en los cielos? ¿Dónde están los cielos? En mis viajes astrales estoy atravesando el infinito universo. Y después es cuando te das cuenta, caramba, ¿dónde están los cielos? ¿Allí? Sí, están ahí. Pero cuando estás ahí y miras al revés, ves a nuestro pequeño mundo, un granito de arena, los cielos, y te das cuenta que los cielos están aquí, en este mundo, en las montañas, en una puesta de sol, en los pájaros que vuelan, en las hormigas, en las personas. El cielo está aquí. El cielo. ¿Qué entendemos por cielo? Si el cielo está dentro de uno mismo. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Verán. Ven a Dios. Sienten a Dios. Porque el espíritu no es el físico. Ver a Dios no se trata de verlo con ojos físicos. Dios es espíritu, y nosotros que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, que somos espíritu, cuando lo tenemos en nosotros mismos, a este Cristo, ¿no?, nos convertimos en apóstoles de Cristo, en sacerdotes de Dios. sacerdotes de Dios. Caramba, qué maravilla. Pero qué triste es que a través de toda mi vida, años y años, cuánta gente de Mallorca, de la península, del extranjero, hombres y mujeres de todas las edades y de todas las clases sociales, me han oído. Esa ha entrado por una oreja y ha salido por otra. Maestro, ¿qué pasa aquí? ¿Qué domina tanto el egoísmo? Esta trinidad diabólica que a través de la historia humana, capitalismo, militarismo, sacerdotes de las religiones, todo unido, aplastando, pisoteando a los sencillos, a los pobres, a los mansos. ¿Por qué todo esto? Tiene que ser así. Pero, ¿por qué? Estas son cosas que solamente sabe Dios. Pero hay que ver cuánto abre una puerta como esta que se ha abierto allí, en Mallorca, cuán poca gente entiende esto. Estos días, Castro trajo allí una copia de un escrito de un periódico El País, me parece que es, que unos obispos españoles y los llamados católicos, estos de base, cristianos de base, que se dice, han dicho al Vaticano, entre varias cosas que piden al Vaticano, que la Iglesia católica tiene que ser pobre. La Iglesia tiene que ser pobre. Y lo dicen los obispos católicos. La Iglesia tiene que ser pobre. ¿Y de dónde sacáis esto ahora? En tiempos de Franco yo hablaba del cristianismo y aún no decía la palabra pobre. Después ya, de aquella reunión en casa de Castro de los 16, empezamos a decir ya Iglesia pobre. Nostradamus ya lo tiene muy claro en sus profecías. Este gran caballero pone que vendrá de Israel, que será bajito, canoso, tuerto, que reunirá 16 jóvenes, que tendrá sus mensajes sobre la mesa, y hasta el mismo Papa católico se los quitará. Todo se ha cumplido en este obrero yesero, ya jubilado. ¿Por qué digo todo esto? ¿Para que me pongáis en un altar? ¡Ja! ¡No! ¡No! Porque ahora, hace ya varios meses, casi un año, que estos dos historiadores, Leonard y Tomeu Proens, que vienen por allí, o han venido hasta ahora, y han llenado un montón de cintas y qué sé yo, con la idea de escribir un libro sobre la historia de Cayetano, de la Iglesia pobre, y de... hasta hoy no sé nada, parece que aquello queda amontonado, quién sabe el motivo. Pero una cosa es cierta, que José Méndez, de estas cintas, un amigo suyo de Villafranca lo escribió en catalán, y ahora él, José, lo está escribiendo en castellano. Si estos señores no hacen el libro, es igual. Mientras lo haga José, este librito después se podrán hacer copias, las copias serán para vosotros, que podréis hacer más copias, como esta cinta que está grabando ahora Miguel. Pero una cosa cierta siempre. ¿Cuántas veces ya lo hemos dicho? Lo llevamos a decir ahora. Si no cambias tú, no cambia nada. ¿Votar a partidos políticos para qué? ¿Ir a buscar a Dios en las religiones para qué? ¿Ir a consultar las bolas de cristal o médiums para qué? ¿A las echar cartas tarot y... ¿para qué? Párate, maestro. Ahí te veo. Ya hace 2000 años que tuviste que decir: a nadie llaméis maestro, porque uno es vuestro maestro. ¡Cristo! Cristo es el único maestro. Pero ya en aquellos tiempos, ya veis, una cosa tan clara y tan sencilla. Un tal Simón el Mago, que había otros, decían a los apóstoles: y vosotros tenéis poder para curar y hacer esto y lo otro, porque no me dais este poder y os daré dinero. La simonía, Simón el Mago. Y es cuando tienen que decirle los apóstoles: pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué creéis que las cosas de Dios se compran o se vende? Ay, maestro, maestro, cuán difícil es entenderte. Pero cuando se entiende a Cristo de verdad, caramba, caramba, se rompe el velo, se abre la gran puerta. El Espíritu entra, el Cristo, y actúa. Y actúa. En todos los sentidos. Porque este físico que veis aquí, de Cayetano, ya no puede estar más estropeado de donde está. Reuma, artrosis, esto. Y el ojo tuerto, esto. Y el ojo que va perdiendo el otro, que va perdiendo fuerza. Y ya otros tienen que leerme cosas. ¿No? Y por dentro, además, callar y dejarlo. Pero no temáis, manada pequeña, grupo pequeño, no temáis a los que matan el cuerpo y el físico. Temed al que pueda no matar, sino adormecer, perseguir al Espíritu, que es este el que tiene que vivir continuamente. Todos, cuando el Espíritu despierta, nos damos cuenta que somos tan eternos como Dios mismo. ¡Tan eternos como Dios mismo! Porque nunca, nunca el Espíritu ha nacido. Por lo tanto, nunca morirá. Y karma, y esto, y lo otro. Y palabras raras y tontas, y kundalini, y chakras, y así. ¿Qué es todo esto? Palabras. Palabras tontas dichas por otros y repetidas por otros, ¿para qué? Si es el Espíritu. Es el Espíritu que deja el físico y entra en el gran templo de Dios, como hace unos días cuando os dije, he visto esta gran masa de tierra. ¡Tierra! Miles, millones de soles, porque había unas llamaradas enormes, unas alturas de agua y cosas que se movían, grandes y pequeñas. Y después os dije, esto me parecía como una especie de almacén de mundos. Pasan los días y después la prensa anuncia que los astrónomos habían descubierto lo que ellos dicen, un agujero negro lleno de millones de soles y tierras, y que cuando esto reviente será una nueva explosión, una nueva galaxia. ¿Explosión? Sí, explosión. A través de la eternidad hay explosiones y explosiones. Y atraviesas aquello y lo ves. Lo que ya está hecho, ha explosionado, y lo que aún está por explosionar. Esto lo vi que era lo más cerca. Pero hay millones. Estas palabras que se emplean de billones, trillones, de galaxias que aún tienen que reventar, que empezar, es decir, renacer. Es como la cosa esta de reencarnación, el universo infinito se crea, se recrea por orden del gran arquitecto, que es Dios. Pero en una ocasión ya os dije que el maestro me había dado un trozo de piedra así. Parecía cristal. Rómpelo, me dijo. Un trozo por aquí, un trozo por allá. Y empezó aquello a dar vueltas. Y en poco tiempo se convirtió aquello en dos mundos. Maestro. Maestro. ¿Y esto? Como esto. ¿Acaso no os he dicho que mayores cosas que estas haréis? Porque es el Padre que está en vosotras. Sí. Entonces, ¿dónde queda el orgullo humano? La vanidad humana. Todo esto queda atrás. Queda atrás y ves claramente lo que decían profetas del llamado Antiguo Testamento, la llamada Torá por los judíos. Vosotros sois dioses en potencia. Ay, maestro, dioses en potencia. Estas criaturas que has puesto sobre este mundo, que pasan un segundo, porque es un segundo la vida en este mundo, pensando solamente en acaparar dinero, en comprarse el coche nuevo, la casa. Maestro, maestro, ¿qué pasa aquí? Sí, pero después tengo que repetir como espíritu. No ya como físico, el Cayetano y el Cero, sino como espíritu. Repetir lo que tú dices, maestro, y entonces nos unimos los dos y hablamos. Claro, tenemos que decir, Padre, Padre, perdónalos, porque no saben lo que se hace. Es triste. Y estos días, hoy mismo, la prensa, según ha traído Juan Riquelme, la última hora, un obispo la península. No votéis para este partido porque está en contra de esto del nacimiento, de la vida. Va a favor del aborto. ¿Qué idea se tiene? Es un crimen. Es un crimen. Y cuando en España esta Iglesia Católica Romana, ese capitalismo religioso que no tiene nada que ver con Dios ni con Cristo, apoyaron al ejército de España para una guerra civil y se cargaron más de 1 millón de personas, ¿esto qué? Esto sí que es el gran aborto. ¿Veis, maestro? Mirando la mota que está en el ojo del otro y dejan de ver la viga que está en su propio ojo. Pero yo como espíritu que estoy en este físico te digo, maestro, ¿por qué? ¿Por qué no les das un poco más de luz? ¿Más de luz? Cristo contesta como más de luz, más luz. Ya no puede ser más, la tienen delante, no la toman, la dejan. Y tengo que repetir lo que hace casi 2000 años, cuando aquellos marchaban, porque claro, les tocaba fuerte. La parte más fuerte del espíritu, en este caso de la mente del ser humano, que es el egoísmo. Y se marchaban. Tú tienes palabras fuertes. Esto es muy fuerte que dices. No se puede servir a Dios y al dinero, claro que no. Nadie puede enriquecerse trabajando honradamente. Se enriquecen a costa del trabajo del prójimo. Y uno de los dos principales mandamientos es amar al prójimo como a uno mismo. Si le amas, no puedes explotarlo, no puedes hacerte rico a costa de él. Esto era muy fuerte. Y muchos se marchaban y dejaban a Jesús predicando casi solo. Casi solo. Y les decía, ¿queréis iros? ¿Queréis iros vosotros también? Iros de esta casa y dejad a Cayetano solo. Pero si queréis seguirme, no a mí, sino al físico, no ni al espíritu, sino al Cristo, en vuestra casa, en vuestra misma vida, porque yo no hago socios. Simplemente mostrad el camino y al Maestro, al Cristo, el único que limpia de verdad, que alumbra de verdad. Maestro, ¿no? Sí, claro, claro, te comprendo. Pero ustedes no se marcharán, están contigo, no se marcharán, ni siquiera Tomeu, que es el más retirado, ni siquiera él, porque te tiene a ti. Este, ni siquiera Pascua. No. Pero hay muchas, muchas, diremos, cosas que estropean. Pero están contigo. ¿Será verdad que se empieza a entender lo que es la iglesia pobre? Que cuando no existan religiones en el mundo a favor de la riqueza material, la palabra iglesia pobre sobrará. Quiero que veáis aquí, en esta pequeña reunión, nada de espiritismo. No hay espiritismo. No soy ningún médium. Y si no os interesa el mensaje de Cristo, pues dejadlo. Pero podéis seguir la amistad conmigo. No lo haré a cada uno, pero simbólicamente os pongo las manos encima de todos. Portaos bien, y comprended que solamente con una palabra sola se puede definir todo el Evangelio de Cristo, todas las religiones, toda la cultura, toda la llamada civilización, todo en este mundo se puede definir en una palabra sola. Y tratad de vivir continuamente, de verdad, el nombre de esta palabra tan sencilla, tan divulgada, tan dicha y tan poco comprendida. No es creencia, ni es fe. Es simplemente bondad. ¡Bondad! Y para tener bondad, sobre la misma Biblia, sobre los libros, bondad, procurad ser buenas personas, bondad, bienaventurados los de limpio corazón, procurad tener las manos limpias, el cerebro limpio, para que esta mente trabaje al son del Espíritu. ¿Queréis seguirme? Pues ya lo sabéis. Seguidme. Y Cayetano ha dicho muy claramente en un pequeño mensaje, que lo repite de vez en cuando. La iglesia verdadera en cada casa obrera. Cristo en el corazón, entendiendo por Cristo el Espíritu del Padre, de Dios. Los nombres son de lo de menos. Portaos bien. Y como en aquella ocasión, tuve que decir a una pobre mujer. Vete, mujer, vete. Y no peques más. Y así bajamos del monte. Cada uno se fue a su casa. Pero los que estaban más cerca del maestro lo entendieron. Los que estaban más lejos no. Siguieron con su cosa, pero bueno, los que estaban más cerca, más cerca, no los que estaban más cerca físicamente, porque muchos estaban más cerca físicamente y estaban muy lejos, estaban más cerca. Y le repetíamos, pero ¿cómo? Si tú tienes palabras enormes, palabras fuertes, palabras sabias. No sé si lo entenderéis, pero es igual. Tengo que decirlo. Al fin y al cabo, dirá lo que quiera la gente. Yo no dije, tú tienes palabras fuertes, palabras sabias. Yo me abracé a ti, ¿sabes? Me abracé a ti. No hay más por decir. Al principio os he dicho, sí, pero vamos, si queréis decir algo, no hable muy fuerte, estoy bastante cansado. Pero si queréis decir algo, no me hagáis preguntas a mí, si acaso vosotros algún comentario, otro día si queréis. Y el técnico, tú, Miguel, ¿qué? Está bello. ¿Habrá salido bien esto? Sí. De momento va bien. ¿Eh? De momento va bien. Y sobra. ¿Ha durado mucho? Una hora. Madre mía, ¿qué es eso? ¿Por qué te tal que soy yo, ves? Aquesta és la que ja ha vengut a Marta. Ana. Ai, tu. Ricard. Ja. Està assustada? No. Aquesta també era. Quanto ti ascolti? No. Ahí. Sì, ara sa che... Sì, sa che sono tirare quan se te la tella. Che? Che fa Miguel? Tu non veus? Che? Ti ha fatto la foto del spoleto teu. No, è uguale. Ahí. Espera, espera, que he oído que la abuela tenía una cosa. A ver, ¿a dónde está allí mi abuela? Porque no sé dónde está mi abuela. Aquí. ¿A dónde está la cosita? Oye, escucha. Ja, això, quan ho podrem veure, Miquel? Ara mateix. Eh? Ara mateix. Ara. Ara. He deixat la televisió preparada. La televisió està preparada. No puc seure en el meu trono. Sí. Ja. Vinga, ja.